nosotros arrancamos como un colectivo que se llamaba La Bañadera en el 2011, y después en el 2012 pasamos a ser Carnaval Itinerante, porque bueno, estamos formados por un conjunto de artistas de distintos rubros de carnaval, amantes del carnaval, y la idea de que sea itinerante es porque vamos en los distintos años, nos vamos moviendo por diferentes barrios, porque la idea es que prenda el fueguito del carnaval, del corso, en cada barrio, uh-huh. con la historia que tiene cada barrio, y con las particularidades de cada barrio. Entonces solemos trabajar con agrupaciones que ya están haciendo laburo barrial, uh-huh. y entonces el trabajo colectivo en conjunto es muchísimo más rico. Y este año, bueno, nos unimos con La Murga Tocando Fondo, uh-huh. que está ensayando en un club de barrio de La Loma, uh-huh. y teníamos programado el corso para el 5 de marzo. Exactamente, ¿y qué pasó? El 5 de marzo se lo cerraron. Sí, en realidad tuvimos que suspenderlo. Les uh-huh. cuento brevemente por qué. Nosotros sí. veníamos en conjunto con otros corsos de otras partes de la ciudad, venimos presentando la propuesta formal mediante una nota a Secretaría de Cultura, tuvimos un aval de Secretaría de Cultura, los demás corsos no tuvieron ningún problema, y cuando fuimos a presentar la nota a Control Urbano para solicitar los cortes de calle, nos pidieron una audiencia y el día anterior uh-huh. nos dijeron que de ninguna manera iban a permitir que se haga el corso. ¿Qué argumentos les dieron para que no se haga el corso, digamos? Mira, argumento sólido ninguno. Claro. Entre las cosas que nos dijeron, que no fue muy amigablemente, que digamos, nos dijeron que nosotros hace años que venimos haciendo lo que queremos, que ellos iban a usar nuestro corso para hacer pedagogía popular y demostrar cómo se hacen las cosas, que iban a encontrar la manera de levantarnos el corso, de hacer que no se lleve a cabo. ¿A qué se referirían con pedagogía popular, no? Claro, como si quisieran aleccionarnos, cuando en realidad lo que no entienden es el trabajo colectivo y popular que se hace para realzar la cultura, ¿no? Exactamente, y lo poco que quizás comprenden de pedagogía y de popular. Sí, y bueno, y para este 20, ¿cómo vienen entonces? Bueno, a raíz de eso nosotros dijimos, no estaban dadas las condiciones, porque fue una especie de apriete amenaza que no, la verdad que no nos parecía. Entonces lo que hicimos ese sábado 5 de marzo fue convocar a una asamblea a artistas y agrupaciones artísticas, que tuvo muchísimas adhesiones, que nos sirvió para potenciarnos y ahora somos más. Y la verdad que salimos a hablar con la gente del barrio, contarles, porque muchos esperaban el corso, hasta con niños disfrazados. Y hubo una muy buena respuesta, un apoyo del barrio, que eso la verdad es que es lo más importante. Y a raíz de toda esa movilización nos volvieron a convocar de Cultura, de la Secretaría de Cultura, y supuestamente nos garantizaron que no va a haber problema, porque lo reprogramamos para este domingo 20, y nos dijeron que nos garantizaban que no iba a haber ningún inconveniente. ¿Y con Control Urbano volvieron a hablar para este domingo? No, solamente presentamos la nota, claro. que es una cuestión de formalidad, y esperemos que se encarguen de lo que es un derecho para nosotros, para garantizar la seguridad, que es el corte de calle y el puesto sanitario. Después todo lo demás nos encargamos nosotros, porque somos un corso independiente y autogestionado. Exactamente. Digamos, supongo que habrán interpretado que era, digamos, es muy confuso y es muy extraño y a la vez es muy claro también, ¿no? Que un sí. carnaval sea la excusa para mostrar cómo se hacen las, digamos, que suspender un carnaval sea la excusa para mostrar cómo se hacen las cosas y para ordenar algo, cuando en realidad el carnaval es parte de nuestra historia y es el encuentro de los vecinos y siempre es un festejo y siempre es alegría, digamos, y es una expresión totalmente popular. Habla digamos, de un modo de pensar la calle que es muy diferente al que lo piensan nuestros espacios culturales, nuestras organizaciones culturales. Claro, yo creo que con los hechos que vienen pasando, que recién escuchaba, que comentaban, de la clausura de los diferentes espacios culturales, me parece que hay no una bajada de línea de la falta de respeto a los que son el trabajo colectivo y la historia que venimos trayendo hace años, lugares que gestionamos la cultura, lo que es también la cultura en la calle, todas las que son las expresiones populares. Me parece que bueno, que quieren que quieren que nos metamos en estas casas, quieren evitar el punto de encuentro entre nosotros, y bueno, y nosotros sabemos que eso no vamos a dejar que pase, así que la idea es unir fuerzas y bueno, y defender lo nuestro, que es la cultura en la calle, ¿no? Ainara, te vuelvo a esto que planteaste ahí de la pedagogía popular, que la verdad me dejó un poco ahí tambaleando. En ese momento se habló de también policía de civil y autos sin numerar, sin identificar. ¿Esto realmente fue así o fue algo que trascendió y que no era tal así? Sí, en realidad fue, a ver, fue parte del doble discurso desde la municipalidad en ese momento, ¿no? Porque por un lado, no, el mismo sábado que nosotros nos juntamos a la asamblea, nos mandaron desde Cultura un puesto sanitario, había una ambulancia que estaba con la mejor onda ahí para cubrir el corso, y por otro lado cae Control Urbano a intimar que no se organice nada y que no se monte ningún escenario ni nada. Entonces ahí te das cuenta, ¿no?, el doble discurso, la doble cara de la gestión. ¿Y los vecinos que estaban en ese momento ahí presentes, había gente ya? No, porque era más temprano, era bien, como en el momento de armado. Ajá, del corso. Está bien, está perfecto. Bueno, Ainara, entonces, para este domingo nos encontramos, ¿desde qué hora y con qué actividades? Les cuento, bueno, este domingo es en 19:41, el corso arranca al mediodía porque vamos a hacer domingo, lo pasamos todo un poco más temprano, va a ser al mediodía con un almuerzo barrial carnavalero en la calle, con mesitas, con precios muy populares para que podamos acceder todos. Y bueno, la idea es estar, la verdad, festejar esta parte de nuestra cultura, el festejo popular de carnaval que es tan importante para nosotros, desde el disfrute, la alegría. Va a haber comparsas de candombe, murgas argentinas, murgas de estilo uruguaya, batucadas, va a haber un poco de tango, va a haber un poco de cumbia también. Hicimos tres muñecos hermosos ahí para los niños. Va a haber concurso de disfraces de grandes y chicos. Así que los invitamos a festejar. Yo creo que por la trascendencia que tomaron los hechos y cómo pudimos unir fuerzas con las distintas agrupaciones que se sumaron y que nos están apoyando, no va a haber ningún problema porque ya hablamos con Cultura y garantizaron eso. Uh-huh. Así que solo queda disfrutar y celebrar este festejo popular. Qué bueno, Ainara. Bueno, entonces nos vemos ahí. Y tempranito, invitamos a todos a que vayan cayendo, también para bancar a todos ustedes que estuvieron poniéndole el cuerpo ahí, no solo a la organización del carnaval, sino a toda esta situación que tuvieron que pasar. Así que nos encontramos ahí temprano, seguro, en la calle, en 19:41, ¿verdad? En 19:41. Muchísimas gracias por darnos el espacio para contar un poco. Bueno, los esperamos ahí. Y cualquier cosa, si quieren buscar más info, se pueden meter en el Facebook de Carnaval Itinerante, que ahí también vamos a ir publicando información. Y los esperamos el domingo al mediodía para compartir este festejo.